8 de la casuística. Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea. Natacha Bianchi está en la operación técnica, prende la luz roja y nosotros avanzamos en esta emisión de La Retaguardia para dar una buena noticia. No es común que nosotros demos buenas noticias, pero vamos a dar una, quizás te hayas enterado. Y si no te lo contamos ahora, hoy en la legislatura porteña ingresó un proyecto de resolución que dice, artículo 1, déjase sin efecto la sanción del proyecto de ley número 2828/D/2019 y su agregado número bla bla bla, despacho bla bla bla, del día 28 de noviembre de 2019. Artículo 2, comuníquese, etcétera. Esto que no dice nada, así, porque son solo números, en realidad lo que implica es que la ley que se votó en la legislatura de manera escandalosa el jueves pasado, que modificaba el régimen laboral y por lo tanto los derechos de los y las residentes de los hospitales. Que se votó en el medio de una represión, además. Se votó en el medio de una represión, sin que pudiera votar la gente que estaba en contra, aunque tenían los votos, no necesitaban que quienes iban a votar en contra estuvieran afuera, porque les alcanzaba igual y porque les alcanzará el año que viene con la nueva composición de la legislatura, porque van a tener mayoría simple propia desde el gobierno de Rodríguez Larreta. Pero lo cierto es que esa ley que se sancionó el jueves queda sin efecto, y queda sin efecto por la lucha de los y las residentes de los hospitales. Vamos a recibir a Rocío Rodríguez, es residente del Hospital Ferrer, es kinesióloga y está al aire para charlar con nosotros. Soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Después de varias semanas de lucha intensa, pero sobre todo de unos 10 días que me imagino los debe haber dejado con menos tiempo para dormir que las guardias maratónicas que suelen tener, ¿se consiguió hoy lo que buscaban? Sí, la verdad que esto es un triunfo parcial. Fue una enorme semana de lucha, fueron 10 días de lucha, de aprender a cómo organizarnos, de desarrollar asambleas masivas y de poder construir una posición en común, que bueno, pudimos llevarlo hasta el final y a través de como vos decís, la lucha, la organización, el ganar las calles y tener claro qué reclamábamos, que era el veto de la ley. Bueno, hoy en día estamos bastante contentos, sobre todo por toda la experiencia que hemos hecho. Uh-huh. ¿Por qué decís parcial? Porque, bueno, todavía no es efectivo, como vos, lo que vos bien leíste es el proyecto de ley que se va a votar mañana. Uh-huh. Nosotros hoy nos reunimos con parte del gabinete de Rodríguez Larreta, no logramos que Rodríguez Larreta nos reciba. Fuimos a pedir el veto de la ley, justamente ahí estábamos, y bueno, en esta reunión lo que conseguimos fue el compromiso, incluso nos fuimos con el proyecto de ley ya presentado en mesa de entrada, digamos, este escáner y esta foto que a todos nos llegó, que bueno, es algo que se va a votar mañana, así que todavía tenemos que tener apuntados los cañones ahora para la legislatura, para mañana lograr este triunfo definitivo. Uh-huh. A ver, el proyecto igual lo presenta el oficialismo, por lo tanto es de suponer que mañana no va a haber nada extraño y lo van a votar. Sí, entendemos que sí. Pero igual te reservas alguna duda, por las dudas. No es que nos reservamos alguna duda, sino que nosotros, bueno, llevamos adelante, en realidad sí, bueno, obviamente la confianza plena nunca se tiene cuando la verdad que nos han dejado por fuera de todo. Es verdad que ya está presentado y es verdad que, como vos bien dijiste, el PRO tiene mayoría y podrían votarla incluso sin oposición. Igualmente entendemos que como fue aceptada esta propuesta por la Asamblea, los bloques opositores que nos apoyan esta lucha también nos van a acompañar en esa votación, así que sí, las expectativas son muy altas. Igualmente mañana mantendremos nuestra medida y, y nos movilizaremos para lograr la efectivización de esta votación y de esta derogación. Igual se entienden las dudas porque, digo, hemos asistido en un montón de circunstancias. A mí se me viene a la cabeza ahora la creación de la UNICABA, una legislatura que hizo un simulacro de debate en comisiones durante casi un año, donde supuestamente se escuchaban a los actores y actrices sociales que estaban en contra de la creación de la UNICABA, y en realidad uno ve a la distancia que terminaban esperando el mejor momento, el momento más propicio para terminar votando esa ley, por lo que uno supone que esta ley puede quedar derogada, pero que a la vez el año que viene pueden volver con algún reintento, ¿no? ¿Qué pensaron, si es que ya tuvieron tiempo de hacerlo, respecto de cómo seguir la lucha para que esa victoria de hoy de mañana sea definitiva? Bueno, esto es importante porque la realidad es que derogar esta ley implica que sigamos bajo la ordenanza que ya existe, que es bastante mala también y que toca puntos que incluso nosotros rechazamos, y que todo esto también nos sirvió no solamente para rechazar esta ley por todo lo que contemplaba, sino también para empezar a rechazar un poco nuestro sistema laboral y eso ahí, en la salud, día a día y el actual. Entonces nosotros discutimos y logramos también el compromiso por parte del Ejecutivo de sentar una mesa de negociación para una nueva ley con nosotros como parte de esa construcción de la ley, que es algo también histórico y muy importante, porque nosotros en este momento nos estamos organizando con asambleas que son multitudinarias, pero que no tenemos una representatividad más que la que nos damos y nos legitimamos nosotros mismos. Entonces, eso para nosotros también es un triunfo histórico, que el gobierno haya tenido que reconocernos como factores. Claro. Exactamente. Y bueno, y también obviamente se destapó una olla que tiene que ver con esto, ¿no? Con poner en duda y desafiar las condiciones laborales cotidianas, el sistema de salud público, el vaciamiento hospitalario que hay, y por eso también creo que esto nos fortalece y nos da también herramientas para seguir organizándonos, para en lo inmediato y en lo concreto también poder salir a ganar otras reivindicaciones y no solamente obviamente esperar la ley, porque también hay expectativas en eso, pero entendemos también que bueno, que esto nos deja un montón de herramientas. Lo más corto que pueda, porque seguramente vamos a tener tiempo para charlar en otra instancia y que nos cuenten bien con todo el tiempo que necesiten, pero ¿qué cosas, digamos, ustedes incorporarían a una nueva ley que se enfrenten con lo que se votó la semana pasada en la legislatura? Bien, para nosotros habíamos discutido algunos puntos en su momento. Creo que igualmente la masividad que tomó el reclamo va a hacer que nosotros todavía tengamos que seguir discutiendo, pero principalmente nuestras preocupaciones son la jornada laboral. Nosotros necesitamos jornadas laborales que se adecúen a un convenio colectivo de trabajo y no que hoy en día sean de 80 a 100 horas semanales, ni obviamente 64 como planteaba la ley y plantea la ordenanza, tienen que ser muchas menos. Por otro lado, necesitamos y reclamamos profundamente que nuestros 1.500 compañeros concurrentes dejen de trabajar gratis y empiecen a recibir un salario, una RT, una hora social, sean considerados y seamos todos considerados trabajadores. Y bueno, y siempre la lucha por el salario, que está tan atada a la situación de ajuste y a la situación más general que vive el país, y que no recaigan en nuestras espaldas, ¿no? Decías que se moviliza mañana, ¿a qué hora y dónde? Bueno, nos movilizamos a las 9 de la mañana, vamos a estar en la legislatura porteña, así que vamos a ahí a hacer nuestra convocatoria, y bueno, esperamos que todos nos acompañen. Mañana se votan muchas leyes y sabemos que va a haber una una movilización de otros sectores también que están luchando por sus derechos, así que nos acompañaremos entre todos. Bueno, una de las cosas que está en el orden del día para ser votado mañana es la modificación del código contravencional, de manera tal que la policía pueda llevarte preso o presa por una simple contravención. Hoy la diferencia entre una contravención y un delito es que si vos estás cometiendo lo que para la ley es una contravención, es decir, un delito menor, te hacen un acta, te hacen incluso un juicio, pero vos no vas preso o presa por una contravención. Lo que quieren modificar es eso, que la policía pueda detener personas en la calle si entiende que están cometiendo una contravención, lo que implicaría habilitar, digamos, razzias callejeras. Hay mucha gente preocupada por esto, desde los artistas callejeros hasta los vendedores ambulantes organizados y los que no, y un montón de gente que ni sabe, y creo que nosotros no llegamos a dimensionar lo que sería que se vote esa modificación del código contravencional, lo que significaría para cualquiera de nosotros, ya no para la gente que trabaja en la calle, porque la policía, que es muy proclive a inventar cosas en su innoble trabajo, bueno, amparado por la ley, es fácil imaginar lo que puede suceder con eso. Así que vamos a estar, vamos a prestar mucha atención a lo que suceda en la legislatura mañana. Te hago una invitación trasladada a tus compañeros y tus compañeras. Mañana es la marcha de la resistencia en la Plaza de Mayo. Las madres de la línea fundadora van a estar entre las 12 y las 20 en la plaza, como todos los jueves, pero como cada marcha de la resistencia extendía en el tiempo. Nosotros vamos a estar haciendo una radio abierta desde el escenario y va a estar muy bueno escuchar allí las voces de ustedes anunciando que se votó la derogación de la escandalosa ley de la semana pasada. Así que queda hecha la invitación, ojalá sea dentro del horario, seguramente va a ser dentro del horario de la marcha. Decime. No, con lo que planteabas del nuevo Código Contravencional, obviamente estoy totalmente en desacuerdo. Pienso que además de todos los factores que vos nombraste, que se pueden ver afectados, y toda la población en general, los jóvenes y los sectores más pobres que viven en la Ciudad de Buenos Aires, seguramente también sean los más afectados. Creo que vivimos en una ciudad profundamente militarizada, en que uno a veces no se termina de dimensionar, pero que hay más policía de lo que se plantea que debería tener una ciudad, y creo que Rodríguez Larreta dejó en claro que venía a plantear un gobierno a reforzar justamente la continuidad de su gobierno con métodos represivos y con una, lo que él llama seguridad, y lo que nosotros entendemos como también un avance sobre los derechos más elementales de los trabajadores y de la población en general. Así que obviamente, y también tomo la invitación que nos haces, porque nos parece muy importante también construir en ese espacio y apoyarnos también en un sector tan luchador. Un abrazo, gracias Rocío. Muchas gracias a ustedes. Hemos charlado con Rocío Rodríguez, es kinesióloga y está haciendo residencia en el Hospital Ferrer. Ahí te va, de Coracaño. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violencia?